En Paradigma Radio, noticias breves. Todas las secciones sindicales del Ayuntamiento de Córdoba muestran su rechazo unánime a la decisión adoptada por el Gobierno de PP y Ciudadanos, ya que no responde en absoluto a un criterio jurídico, sino meramente político. Además, consideran que se deja al personal interino y laboral en situación de indefensión. La Comisión Permanente del Comité de Empresa y Junta de Personal, ante la negativa del Gobierno Municipal de llevar a cabo el sistema de concurso o oposición del personal interino y laboral por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, rechazan de forma unánime la apertura del proceso de oposición libre. Entienden que el Ayuntamiento es de las pocas administraciones que no tienen en consideración la estabilización en el empleo de sus trabajadoras y trabajadores interinos e interinas en contra de la opinión de la mayoría de las administraciones públicas del país. Este Gobierno municipal se encuentra con la oposición de todas las secciones sindicales y del resto del grupo municipales del Ayuntamiento, que se reafirmaron en contra de estos procesos selectivos, aprobando la semana pasada una moción en el Pleno del Ayuntamiento. Los máximos órganos de representación de este solicitan la modificación de los procesos de selección en los que las plazas que están ocupadas por personal laboral o interino y que vuelvan a los criterios anteriores de concurso o oposición. Investigadoras de la Universidad de Córdoba comparten su trabajo en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hasta el próximo 12 de febrero, 37 investigadoras de 21 departamentos diferentes llevarán a cabo encuentros virtuales en 29 centros educativos de 13 municipios de la provincia de Córdoba, con alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. De esta manera, se busca visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y al mismo tiempo crear referentes que promuevan las vocaciones científicas entre las alumnas en un contexto en el que, en muchos sentidos, son difíciles de encontrar, ya que tan solo un 7,6 de las menciones en secundaria en la materia de ciencias corresponden a mujeres. Un año más, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado de manera internacional el 11 de febrero, se extiende durante 2 semanas de encuentro entre investigadoras de la Universidad de Córdoba y el alumnado de la provincia, gracias al ciclo Charlas 11F, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Éxito en todo el país de las movilizaciones de pensionistas el 25 de enero contra las conclusiones del Pacto de Toledo. Según la Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa de las Pensiones, el 25 de enero en numerosas localidades de España, miles de personas pensionistas se movilizaron para protestar por las conclusiones del llamado Pacto de Toledo. Concentraciones, cartas a las delegaciones del Gobierno, presentación de mociones en ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera, sustituyeron a las manifestaciones por la actual situación de pandemia. Desde la plataforma y la coordinadora estatal COESPE consideran un éxito esta jornada, que significa un punto y seguido en una campaña de largo recorrido que se acrecentará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Es evidente que con nuestra lucha y denuncia hemos logrado introducir una pugna entre los miembros del Gobierno de coalición respecto al futuro del sistema de pensiones. Los planes del ministro Escrivá, que no olvidemos proviene del sector bancario, están encontrando cada vez más resistencia entre los partidos que sustentan al Gobierno. Por todo ello, desde la plataforma ven necesario insistir, persistir y resistir hasta conseguir parar la ofensiva programada y constante de los grandes grupos financieros para hacerse con la gestión y uso en su beneficio del gran pastel que son las cotizaciones de la clase trabajadora. No lo consentiremos. Es por ello que nunca fue más preciso ser fiel a nuestro lema: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.